¿Qué análisis haces de este primer juego? Cierto, falta mucho. Tuviste una baja sensible en la previa, pero bueno, ¿cómo viste el partido? Bueno, tuvimos dos bajas, la de Quindele y Jared de Jesús, Jared Ruiz, que no está listo para jugar. Intentó, pero no se sintió cómodo, no se podía emplear defensivamente en la carrera. Es un jugador de 15 puntos viniendo de la banca y nos dieron un 32-2 en la banca de Instituto versus la banca de nosotros. No tuvimos el interno que nos da los puntos, que es a Quindele, pero aún así retornamos a juego de 23, 24 puntos y nos tuvimos a 5 con 3 posesiones. Fallamos unos canastos muy fáciles, bien importantes, no ejecutamos, y Instituto es un equipo que juega muy bien, principalmente en los momentos clave, y nos hicieron un canasto de 3 puntos bien importantes, principalmente Romano en ese tercer parcial, y bajando el juego, los perimetrales que ejecutaron correctamente. Y además no había sido la noche de efectividad, ¿no?, de Real Estelí del perímetro. Bueno, lanzamos un 28% en la primera mitad, pero la ironía del juego, tuvimos 45% de campo de 2 puntos e Instituto 39, pero en 3 puntos ellos tuvieron 44%, nosotros apenas un 27, y ahí estuvo la diferencia en los canastos de 3. Los rebotes estuvimos parejos, 45 cada uno, y como te dije, los puntos de la banca 32-2, hay una diferencia enorme de 30 puntos. Además podemos decir que Lisa apareció en su resplendor en el primer tiempo y después fue de Jesús el que llevó la batuta del equipo, ¿no? Ellos siempre tienen la capacidad de anotar. En los momentos clave le di la bola a Víctor, no le entró, hicimos dos jugadas de saque y salimos bien, pero la bola no hicimos el canasto, la perdimos. Hicimos dos tenobles en transición en ventaja numérica, en una 3 contra 2, en otra 4 contra 3. Y esas jugadas clave en ese momento pues le dieron la oportunidad a ellos de poder tener el control. Ganamos la segunda mitad, pero no ganamos el partido. Entonces nos queda ahora poder trabajar en Nicaragua. Nos faltó ritmo de juego en esa primera mitad. Lo tuvimos en la segunda, pero ellos lo tuvieron básicamente todo el partido. Bueno, ¿cómo ves los dos juegos que tienen como mínimo, ¿no? En Nicaragua, donde se han hecho muy fuertes, donde tienen la ventaja de campo. Digo, ahora también la presión empieza a pesar para ustedes. No tenemos ninguna presión. Nosotros posiblemente al principio hemos sido un equipo que no nos daban para estar acá y, como dicen ustedes y el resto de la prensa de Latinoamérica, que hemos sido el equipo sorpresa del torneo, porque nadie esperaba que estuviéramos acá. Ahora que es una realidad, pues el equipo está bien, el equipo no siente eso. Simplemente tenemos dos turnos en casa, el 18 y el 20, pero tenemos que ganar el 18, que es el primero, es el juego más importante. A Quindele debe estar en ese partido, obviamente es un pivo alto que nos da mejores opciones en el juego defensivo y en el juego ofensivo. Reconozco que ellos van a estar muy pendientes a eso. Y tenemos nosotros que defensivamente entonces poder controlar un poco más ese movimiento de balón, principalmente de los perimetrales, y no brindarle tantos tiros abiertos como los tuvieron en la noche de hoy. ¿Pesó el calor y la humedad de Córdoba? ¿Pesó la inactividad? Mucho con demasiado. Pero bueno, nosotros también jugamos en humedad y jugamos en el calor. Obviamente ustedes están acostumbrados a jugar así y es un equipo que lleva trabajando mucho tiempo. Nosotros tuvimos una pausa y entrenamos solamente una semana y vi un poco de cansancio. El oxígeno no era el mejor en un momento dado, pero ellos están bien preparados y regeneraron energía. Y como te dije, nos pusimos a 5, pero entonces hasta ahí llegamos. Yo creo que fisiológicamente el juego va a ser mejor para nosotros en Nicaragua y técnico-tácticamente también. Así que respetando lo que ha hecho Instituto durante todo este tiempo, reconociendo que tiene un cuerpo técnico que trabaja muy bien también y que es un equipo que juega bien unido, tenemos buenas posibilidades. Así que tenemos un día de viaje mañana, la madrugada, y entonces tanto el 16 como el 17 entrenar para prepararnos para ese partido del 18. Muchas gracias y buen regreso a casa. Gracias a ustedes, muy amable, y estamos agradecidos por la oportunidad de estar acá y por la amabilidad de ustedes para con nosotros. Ha sido un disfrute poder compartir acá en Córdoba, una ciudad muy bonita. Estamos agradecidos de la amabilidad del público y de la prensa principalmente.